23 minutos para las 8 de la mañana, en contacto con la CIB, Central Informativa Vial. Desde allí, Luis Constantini, el revolucionario Luis Constantini, en la mañana de la radio. ¿Cómo le va, Constantini? ¿Cómo anda usted? Que trabaja para el Estado. Está bien, el revolucionario que trabaja para el Estado. Y bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Cómo lo está tratando la humedad? Me frisa el pelo. Le frisa el pelo. Le arruina la toca. Me arruina la cabellera. Típico comentario femenino, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, sí, pero tenemos... ¿Usted se pone ruleros y esas cosas, no? ¿Cómo? ¿Se pone ruleros y esas cosas o es natural lo suyo? No, lo mío es natural. Ah, es natural, bueno. Fiel al estilo Carlos Valderrama. Hay que explicarle a los chicos más chicos quién era Carlos Valderrama. ¿Quién es? ¿Sabe quién es Carlos Valderrama? Claro. Era tan famoso que hasta tuvo un grupo. Ilia Curiaqui y Ande Valderrama. No, mentira. No me mezcle todo. No era por eso. Pero bueno. Amigos, son, eran hermanos. Son. ¿Cómo? Son hermanos. ¿Quién? ¿Los Curiaqui? Claro, con Carlos Valderrama. Claro. Pero el tema es el siguiente. Estamos por ir al pasto en cualquier momento. Sí. Le digo. Sí, es como Tarragorros y su hermana, Morocha, Dayana. Bueno, y así podemos estar toda la mañana, no me busquen. Sí. Pero le digo. La Nacional 226, Jorge, deben tener en cuenta los conductores, algún desprevenido que recién se levante y va a salir a la ruta, que ha estado lloviendo en la zona centro de la provincia, lo suficiente como para que el asfalto presente poca adherencia para el frenado. Por eso a los conductores les recomendamos precaución, disminuir un poco la velocidad y obviamente no olvidar abrocharse el cinturón y encender las luces bajas. En la ruta 3 tenemos un tránsito que no presenta mayores complicaciones en toda su extensión, pero también tenemos algo de llovizna llegando a la localidad de Azul, mismo consejo que para la ruta nacional 226. Y en la ruta 5 las precipitaciones se registran a la altura de Bragado y Pehuajó. Por el momento, dejando de lado lo climático, en la ruta 5 no hay mayores complicaciones para circular y en los accesos a capital ya tenemos la demora habitual de hora pico. Si alguno viaja a Buenos Aires, recuerde que estamos por cumplir el tercer día de protesta de pueblos aborígenes formoseños sobre la 9 de julio y Avenida de Mayo. Evítenlo. Ajá, está bien. Bueno, mi amigo, será hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo grande. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires, exactamente las 8 de la mañana en todo el país. Esto es En Línea, música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escotón.